mañana, mandé una carta por la mañana, en el piquito de una paloma. Para que sepas lo que yo digo, para que sepas lo que yo digo, lo que yo sufro por tu persona. Muy amargado me dijo un día, muy amargado me dijo un día, porque me tienes abandonado. Encerrado, ahora se encuentra preso. Ay, lástima de él. mejor. Aprisionado entre rubias y morenas, como soy yo, con cada apretón. Siento que el pecho como si se me cerrara, de pura emoción y satisfacción. No lo puedo negar, hasta el pulso se me para. Ay, eso.